buenas a todos, ¿qué tal? De nuevo saludos de Rubén Cima, una semana más en el programa de la noche de los viernes en Radio Sezna, Dance Session. Hoy tendrás la oportunidad, como cada semana, de disfrutar en sesión de los mejores temas de música dance, también, por supuesto, alguna que otra novedad del momento y recordaremos algún que otro clásico de los 90. Saludamos a esa gente que nos sintoniza a través del 99.0 de la frecuencia modulada o desde nuestra web radiosezna.es. Estás escuchando Dance Sessions. A los platos, DJ Rubén Cima. El programa de Sessions en la mesa de mezcla y el Rubén encima. Dance Session. A los platos, Rubén Cima. A los platos, Rubén Cima. Jamaica. Okay. friend, how do you do? Okay, I feel alone today. He's so far away. Please come to me, you have to find the key. I need to see the sign. Da zero. Sesión DJ Rubén Cima. Show me a sign, give me a meaning, tell me why can't we see through the moonlight, live through the pain, give me a meaning, show me a sign. Para todos. ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? Estás escuchando Dance Session. Estás escuchando Dance Session. Bye, Rubén Cima. Este mundo bye, Rubén Cima. diálogo? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. Mentre si danza, danza e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza e gira tutto. Estás escuchando Dance Session. Estás escuchando Dance Session. Bye, Rubén Cima. Bye, Rubén Cima. Voglio vederti danzare. Till the end of time. Open your mind. Sesión. A los platos, Rubén Cima. A los platos, Rubén Cima. Monday or Tuesday. standing out in the rain. I've been calling your name. I got that lonely feeling again. Do you hear me? Do you want me? Do you hear me? Thank you. pues yo me despido ya una semana más y como siempre un placer haber estado contigo estos 60 minutos, pues mezclándote los mejores temas de música dance aquí entre las 11 y las 12 de la noche. Te recuerdo también que te des una vuelta por mi web www.djrubencima.net. Yo volveré como siempre en 7 días aquí entre las 11 y las 12 de la noche en Radio Sedna Dance Sessions. Que tengáis muy buena semana. ¡Chao! Estás escuchando Dance Sessions. A los platos, DJ Rubén Cima. Los viernes de 11 a 12 de la noche, Dance Session. Con el DJ Rubén Cima en cabina, tendrás la oportunidad de escuchar una auténtica sesión con la dance music más actual y los mejores temas de música Remember. Recuerda, los viernes de 11 a 12 de la noche, Dance Session. Aquí comienza el programa de sesión en la mesa de mezcla y Rubén encima. Dance sessions. Sesiones en la mesa de mezclas y el rubro encima. ¡Estoy vivo!